aquí en Poniendo las Calles, de cómo se podía convertir un espectáculo musical tu último disco, me tendrás que reconocer que Crack Universal también tiene un aire de escenario con decorado, ¿no crees? Sí, sí, la verdad es que es una tendencia que además no está hecho conscientemente. O sea, yo empiezo a relacionarme, como te contaba antes, ¿no?, de forma primitiva con el instrumento, y van saliendo las cosas, y van saliendo las cosas de forma muy espontánea, intuitiva. Pero es verdad que tengo una tendencia bastante acusada a la ópera rock. Anda. Últimamente. Y que hago canciones muy largas, con muchas partes, que son como pequeñas peliculitas, ¿no?, como pequeños cuentos con un inicio, un desarrollo y un gran final, ¿no? Supongo que la pasión por el cine y por el teatro, de alguna manera, que hemos mamado tanto Miguel como yo desde pequeños, tiene mucho que ver en eso, ¿no? En la tendencia a escribir canciones película, ¿no? Uh-huh. Esa es la canción de la que estamos hablando. Nos vamos acercando a las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Carlos Herrera. Un ratito antes tengo que dar la del pulpo. Estamos charlando con Coque Maya. O sea, estamos levantando España con Coque Maya aquí en la COPE. De verdad, es un auténtico privilegio y un placer que nos acompañe y que nos ayude a levantar el país. Gracias, Coque. Sentimos este crack universal exactamente al mismo tiempo. Porque, Coque, ¿qué es eso del crack? ¿Qué significa en tu próxima parada, en tu próximo trabajo? Bueno, el Crack Universal se grabó porque íbamos a editar para las Navidades del año pasado. ¿Sí? Íbamos a editar como una gran caja conmemorativa y recopilatoria con 4 o 5 CDs con material de todo tipo, ¿no? Rarezas, duetos a lo largo de mi historia, canciones de los Ronaldos, canciones, por supuesto, de todos los discos en solitario y tal. Y lógicamente, como suele ser habitual en estos casos, queríamos incluir una canción nueva que sirviera un poco como de reclamo, ¿no? Claro. Bueno, era un repaso de la historia, pues tenía que estar el pasado y tenía que estar el presente y de alguna manera el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno en esas cajas recopilatorias para quitarles ese aire como de mausoleo, incluir una canción nueva y que sea como el reclamo, ¿no? Uh-huh. El crack universal cumplía esa función. Uh-huh. Lo que pasa es que decidimos retrasar la caja porque no era un momento alegre, no era un momento de celebración, ¿no? De celebración de tantos años, ¿no? Sí. De carrera. Uh-huh. Entonces decidimos retrasarla a las Navidades del año que viene. Bueno, de este. Las Navidades de este. Uh-huh. Y claro, el Crack Universal se quedó la pobre ahí un poco huérfana. Uh-huh. Como vamos a salir de gira, pues bueno, decidimos editar ahora de forma suelta, como un single suelto, esta canción para apoyar la gira. Una canción que además habla de lo que nos está pasando, habla de lo que todos deseamos que está por venir, ¿no? Que es la libertad, uh-huh, básicamente. Entonces, de eso habla el Crack Universal. Pensábamos que era el momento justo para hablar de eso, porque es lo que está ocurriendo. Y pensábamos que era la canción perfecta para apoyar la gira que esperamos hacer. ¿Y qué haréis? No te quepa la menor duda. Coque, no te voy a quitar más tiempo. Yo te quiero dar las gracias por ayudarnos un día más a poner las calles con nosotros. Siempre es un placer hablar contigo. Así que, Coque, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo bien grande. Son las 5:40, las 4:40 en Canarias. En directo estamos levantando España. estamos a viernes, es tu última oportunidad para echarle un vistazo a nuestro podcast a partir de las 6:10, 6:20 de la mañana, que es cuando queda subido en cope.es. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede, Miguel? Buenos días. Pues que hay que escucharse el podcast, las horas que subimos, y estar atentos para ver si escucháis la palabra que introducimos en algún punto del podcast. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas, y esta es princesas. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas, y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605. Nos dicen cuáles son, el lunes anunciaremos al ganador y este se llevará un premio. Genial, pues nada, Miguel, muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Son las 5:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Pepe Domingo Castaño tiene algo que decirnos. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y ahí está trabajando Rafita Gutiérrez desde su taxi por la zona del Bernabéu. Nos manda un fuerte abrazo a todos los que estamos dando el callo, y en especial a sus padres y a sus abuelos, Rafa y Elia. Gracias a ti, Rafita, por estar aquí poniendo calles. Javi Jiménez dice que trabaja con un autobús para llevar a más ponedores a su trabajo, que de hecho, nos cuenta Pulpo, los tengo ya aficionados al programa y son nuevos seguidores y ponedores. Cuando suben al bus siempre me preguntan, ¿vamos con el Pulpo felices al correle? muy bien, muchas gracias. José Antonio Santamaría nos cuenta que está levantando un poquito el país, que está llevando a los más madrugadores a sus respectivos trabajos, que ayer fue el cumpleaños de su hija pequeña, que cumplió 7 añitos ya, y dice que le quiere dedicar un felicidades, princesa. José Javier, desde la panadería González Díaz Peñarroya, Pueblo Nuevo. Ginés Mayoral está en la fábrica de Campofrío en Villaverde, en Madrid, empaquetando salchichas. Soy ponedor y os escucho todos los días. Aurelio García nos escribe desde Burriana, en Castellón, cargando camiones para que no falte de nada en los supermercados. Fíjate, Mari Carmen, lo que nos cuenta. Dice que se pone en marcha media hora antes para escucharnos más tiempo, que me encanta este programa de radio, dice Mari Carmen, que me anima a afrontar mi jornada de trabajo en almacenes IKEA en Alcorcón, y que sigamos así. Así que, Mari Carmen, muchísimas gracias. Antonio Santamaría se encuentra en Sevilla, está repartiendo flores y dice que arranca a las 2 de la mañana. Yolanda está acompañando a su marido, Francisco Ángel, desde las 5 de la mañana en marcha con Transnoriega, dirección Vigo. Dice que están poniendo las calles. José Cruz nos saluda desde Valladolid, recogiendo residuos orgánicos para tener limpia la ciudad. Isabel está en Barcelona, ha empezado a las 5 de la mañana, dice que le damos mucho ánimo y que nos manda un abrazo. Sonia López escucha el programa poniendo las calles, dice, con el mocho en pucela. ¡Ay, qué grande! Iván Saeta dice que está trabajando en Aranda de Duero, acaba de salir de trabajar en Michelin y que va con nosotros camino a casa. Rafael Domínguez en San Vicente de Alcántara, Extremadura, allí se encuentra haciendo tapones de corcho para tapar el vino. Y José Antonio Clavelina, que está en Fernán Núñez, en Córdoba. Desde bien temprano os escucho mientras voy al Mercacórdoba a por fruta con mi vecino Salva. Antonio nos escribe desde Oliva de la Frontera, vigilando una empresa de carbón vegetal. Isabelo Rodríguez dice que va a llevar fresas para los catalanes y vamos por la A3. Y nos manda un abrazo. Rafa Villar, desde Valencia, entrando a las 5 a trabajar para repartir pan y bollería. Y Paco Curro dice que es un ponedor que va todas las noches escuchando la COPE de Murcia a Valencia y de Valencia a Murcia, que le hacemos la noche súper corta y nos manda también un abrazo a los ponedores. Y Javier Moya dice que a las 5:30 es cuando sale de casa para abrir los 2 bares que tiene y empezar de nuevo a dar cafés y bocadillos. Esta semana estamos hablando de canciones que contengan la palabra libertad. Nos ha llegado una nota de voz y alguien presenta, atención, esta canción que suena en Poniendo las Calles. Oh, muy buenos días a ti y a todos los ponedores. Soy Isabel Díaz Ayuso y yo también madrugo mucho. Te suelo escuchar y como esta semana las canciones van de libertad, pues no pueden faltar I Want to Be Free de Queen. Un saludo a toda esa comunidad de ponedores que con mucho esfuerzo sacan sus proyectos adelante. Un beso a todos. Pues muchas gracias, Ayuso. Gracias por escucharnos y gracias por pedirnos esta canción que ya está sonando aquí en COPE. God knows I want to break free. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Conectamos en directo con Jaume Roures, persona importantísima en el mundo de los derechos deportivos. Señor Roures, ¿qué tal? Buenas noches. Supongo que leyendo todo lo que está ocurriendo... Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Le pido su valoración. ¿Qué opina sobre la defunción de la Superliga 48 horas después de ser anunciada a bombo y platillo? Ya dije que esto no tenía ningún recorrido, porque los teóricos ingresos que deberían sustentar esta Superliga no existían. ¿Usted conoce a Florentino? ¿Y muchísimo. ¿Cómo puede caer Florentino en esto? Porque creo que ha confundido el palco de Madrid con el fútbol. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Dice Celia, dice, qué puntazo que esté Isabel Díaz Ayuso escuchando el programa en este momento y que pida una gran canción de Queen para rematar esta semana de canciones dedicadas a la libertad. Nos manda un abrazo, dice, qué lujazo, coque vaya, Ayuso en el programa, esto no para de crecer. Un abrazo, Celia, y muchísimas gracias por escucharnos. Los viernes lo que tenemos que hacer es hablar con los ponedores que nos dicen correctamente o no la película que hemos representado en directo. Yo creo que no lo hemos hecho mal, ¿eh? Lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho muy bien, sí, lo hemos hecho regular, bien, ¿no? No, regular no. No, no, yo creo muy que bien. Bien. Yo creo que... Hemos tenido otras intervenciones más espantosas. Es verdad. Yo no sé, Gregorio, dices que es el ponedor que va a entrar, ¿no? Es el que ha ganado, sí, señor. Uh-huh. ¿Y de dónde es, Gregorio? Es de Paterna, Valencia. ¿Y qué pasa, que lo averigua la primera? Lo averiguó la primera. ¿Sí? Hay gente que se ha confundido por el tigre. Ah. Han dicho algunos Jumanji. Ah, pues Jumanji no es. No. Gregorio, buenos días. Buenos días, Pulpo. A ver, ¿tú crees haber averiguado la película de manera correcta? Yo sí, porque me la he visto dos o tres veces y cada vez es que me alegro, me encanta, me parto de risa con ellos. Y la escena es memorable. Sí, sí. Además, con lo del diente y todo, es una pasada. Ajá. Y cuando nos has escuchado a nosotros aquí en directo, ¿qué te entran, ganas de llorar o de reír? De reír, hombre, por supuesto. Beatriz Calderón, que orgullosa está aquí, diciendo, claro, por tan de reír. Ufana, ¿eh? Sí, sí. Qué barbaridad. Bueno, Gregorio, no me has contado ni dónde estás, ni a qué te dedicas, ni por qué no estás durmiendo. Vamos a ver, soy de Paterna. Sí. Yo te conozco porque estuviste actuando aquí en La Cañada. Yo era clavario. Ah. Y de ahí te conozco que estuviste una noche pinchando allí en las fiestas. Hace muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, de muchísimo tiempo. Además, yo era clavario y además te conocí. Jolín, Gregorio, ¿y te acuerdas de ese momento? ¡Qué barbaridad! Me dedico, soy celador en un hospital de Sagunto. Uh-huh. Y nada, ya estás ahora pues ya casi preparándote para ducharte, para arreglarte, porque de aquí a las 7 y algo, arrancando para allá. Perfecto. Y a pasar la mañana. Perfecto, genial. Pues Gregorio, venga, ¿qué película hemos representado en directo? Hombre, Resacón en Las Vegas. Sí señor. Venga, Gregorio, pues te pongo ahora con Miguel P. para que le des todos tus datos y te podamos mandar un detalle del programa, ¿vale? Muy bien, y saludos a todo el mundo y a los ponedores y reponedores de las calles. Sí, señor, muchísimas gracias, hermano. Venga. Buen fin de semana, gracias, Gregorio. Un abrazo a todos. Hasta luego, hermano, muchísimas gracias. Las 5:50, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias, a estas horas, aunque no te lo creas, Carlos Herrera comienza a prepararse 7 horas de radio y aquí está el tío, aquí, para escuchar la del Pulpo. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Estamos a viernes hoy, estamos súper contentos, de verdad. Estarás tú súper contento. Estamos todos, de verdad, no te salgas del patrón, de verdad. Tenemos muchas ganas de desconectar un poquito. Pues nada, desconecta, hombre. Desconecta. Qué pena más grande. Qué barbaridad. Mira, hoy hubiese cumplido ni más ni menos que 85 años. Cada vez me gusta más Roy Orbison. Me encanta. Qué maravilla. Oh, que además, tuvo diferentes etapas, ¿eh? Al principio era muy rockabilly. Ya luego como que se comercializó un poquito. Pero siempre con esta voz tan elegante. Only the lonely. Only the lonely. Know the way I feel tonight. Qué elegancia de voz, Herrera. Qué bonito, ¿eh? Muy bonito. Hombre, de Roy Orbison te puedes quedar con un montón de canciones, unas más conocidas, otras no tanto, pero también sirva este momento de radio para que la gente descubra canciones que tiene este hombre, por ejemplo, que son maravillosas. Por ejemplo, este Go, Go, Go. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. Gonna move, roll and ride on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. Well, you gotta move on down the line. I'm gonna get me a gal that'll make some time. A mí el Only the Lonely me parece una bellísima canción. Sí. Ahora has visto que me vacunaron de contra el COVID, pero no contra el resfriado común. Sí, estás un poquito como con moquetes, ¿verdad? Pero fatal. Uh-huh. ¿Y por qué crees que ha podido ser? Porque los otros bichos también existen, ¿no? ¡Qué barbaridad! Oye, has visto que ha entrado Ayuso en el programa y nos ha contado la canción que le molaba de los Queen, ¿no? Pues mira, no estaba ahora al tanto porque he estado aquí ahora organizando otras cosas y no tenía el aparato de radio aquí. Uh-huh. Pues nos ha pedido la canción I Want to Be Free de los Queen, porque nos escuchaba que ha sido toda la semana de canciones hablando de la libertad. Dice que yo también quería pedir una, ¿eh? Y aquí nos han pedido, pues mira, esta qué canción. Bien, qué maravilla. ¿Eh? Una madrugadora más. But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. El aspecto de Roy Orbison siempre ha sido una persona mayor. O sea, su aspecto ha sido... pero murió con 50 y pico de años, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece que murió con 80, ¿no? Es verdad, pero es que yo creo que parecía que tenía 80 en los primeros días de su vida, ¿eh? O sea, que siempre fue una persona adulta, ¿verdad? Pero no, fíjate, murió muy joven. Creo que en el año 89, puede ser, 89 o por ahí. Sí. No tengo el dato exacto, Herrera. En el 88, falleció, sí. Y la verdad que su aspecto siempre era como una persona bastante mayor. Sin embargo, fíjate todo lo que llegó a hacer. Luego hizo este experimento musical de los Traveling Wilburys, que no le fue nada mal. Juntó a grandes amigos, a Bob Dylan, a George Harrison, a Tom Petty y a Jeff Lynne. Y la verdad que el tío ahí disfrutó una barbaridad, ¿eh? Nos queremos acordar de uno de los grandes, de Roy Orbison, que hoy cumpliría 85 años. Nació en el 36, fallecía en el 88. Y hoy, Herrera, cumple 50 años un gran discazo de los Rolling Stones. 50 años. Se publicaba en el 71. Ese Stick Fingers que contenía este Brown Sugar. Este riff de guitarra, Herrera, dos acordes y que todo el mundo, todo el planeta sepa qué canción es, ¿no te parece que es eso una genialidad? Sí, claro que sí, tú dirás. Herrera, las calles se quedan puestas por Cantáis de Can. Y de tal imbécil. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hoy en Movistar revolucionamos fusión para todos. Porque ahora por 39,50 euros al mes durante 3 meses tienes fibra hasta 1 giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un smartphone 5G Xiaomi Redmi Note 9T incluido. Sí, sí, todo por 39,50 euros al mes. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar. En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. ¡Shh! Balduero. En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Que siendo armero, te vuelvas nazarí. Que en la primera parte seas bermellón y en la segunda pepinero. Que estés en Vallecas y tu corazón en Castellón. ¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez? No estar loco. Es el poder de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 3.100.000 euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En COPE estamos donde estás tú. Buenos días, Olga. Carlos. Hola. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Yo jugaba al ajedrez por teléfono. Los médicos, te lo digo porque mi padre jugaban partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Línea editorial. Cadena COPE. La precampaña para las elecciones alemanas de septiembre ha comenzado de lleno. La batalla se libra en el centro político, con la peculiaridad de que la próxima canciller podría no pertenecer a ninguno de los partidos moderados tradicionales, sino a los verdes. Con la formación alejada del radicalismo y del estilo asambleario de sus orígenes, Annalena Baerbock representa una opción de centro-izquierda lo suficientemente pragmática para no asustar al electorado, pero al mismo tiempo impregnada de una frescura y vitalidad de las que carece el social demócrata Olaf Scholz, digno sucesor de Merkel, con quien comparte responsabilidades de gobierno como número dos. Probablemente este factor explique la nominación del centrista Armin Laschet como candidato de la CDU-CSU. El bávaro Markus Söder, más a la derecha, se situaba por delante en las encuestas, pero los democristianos se arriesgaban a perder votos por el centro y a movilizar a la izquierda. La disputa interna en el partido, presentada como cruenta por la prensa, apenas ha durado una semana. Los líderes democristianos han tenido la inteligencia y altura de miras de no permitirse fracturas en estos momentos. A pesar del desgaste de 16 años en el poder y de la despedida de Angela Merkel, siguen siendo...